pública, popular, nacional, comunitaria. Esa es la comunicación que hacemos y también humanitaria. Vamos a conversar ahora unos minutos con el doctor, el médico Carlos Trota, trabajador de la salud. Él es integrante también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Y por qué decidimos conversar con él? Porque fue parte de una misión comunitaria y humanitaria que estuvo en Gaza. Queremos conocer cómo fue esta experiencia y cuáles son también los planteos políticos de la APDH. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Lo único que les pediría es si pueden aumentar un poco el retorno. Porque los escucho muy bajo. Perfecto, ahí lo vamos solucionando. Gracias por llamar. Bueno, Carlos, contanos cómo fue esta misión a Gaza y, bueno, arranquemos por ahí. Sí, yo había estado en Gaza en el año 2009 como integrante de una organización médico-humanitaria. Estuve trabajando allí durante 3 meses en lo que era el hospital Al-Shifa. Y digo era porque el hospital en este momento está totalmente destruido, era un hospital que tenía 400 camas, todas las especialidades, y está totalmente destruido. Y yo estuve allí cuando Israel estaba llevando a cabo uno de sus repetidos ataques, que llamaba en esa ocasión Operación Plomo Fundido, de modo que fui y sigo siendo testigo directo de lo que allí está sucediendo, de algo que me apresuro a aclarar no comienza el 7 de octubre como pretenden hacernos entender, sino que viene de mucho antes. He quedado desde entonces, a raíz de aquello que presencié de primera mano, muy impactado por el drama palestino. A mí me ha tocado estar en áreas como Siria, en la provincia de Alepo, como en Kenia, en Yemen 3 veces, en fin, en diferentes lugares, y en mi condición de cirujano siempre testigo de situaciones dramáticas y muy dolorosas, pero en ningún caso el dramatismo, el dolor, la indignación alcanzó el nivel y alcanza el nivel de Gaza. Uh-huh. Y un poco en continuidad con esa conexión que desde entonces he quedado con Palestina, es que intenté formar parte de la Flotilla de la Libertad. ¿Qué es la Flotilla de la Libertad? Es una organización también que no viene de ahora, comenzó hace muchos años, que intenta, por un lado, mostrar la solidaridad hacia el pueblo palestino, un abrazo fraterno hacia un pueblo hermano. Después también intenta romper el bloqueo marítimo, porque Palestina y especialmente Gaza está absolutamente bloqueada por aire, por tierra y por mar. Y la tercera intención de la Flotilla de la Libertad era acercar 5.500 toneladas de diferentes elementos necesarios en situaciones de emergencia, como pueden ser medicamentos, alimento, por supuesto, instrumental médico, grupos electrógenos, en fin, todo ese tipo de cosas. Se trataba de una flotilla de 3 buques de gran calado y acompañado la carga, acompañada por alrededor de 500 participantes de 30 países, observadores de derechos humanos, políticos, periodistas de todas partes del mundo. Y estábamos dispuestos a salir desde el puerto de allí, de Estambul, cercano a Estambul. Esto fue en abril. Adelante. Esto fue en abril, de ahora. Esto fue en abril. Se pensaba salir el 18, después se postergó para el día 21, para el 24, para el 26, porque iban apareciendo diferentes etapas burocráticas de inspección y demás, y además nosotros mismos que íbamos a intervenir teníamos una preparación, porque en caso de ser abordados por comandos israelíes, como pasó con la flotilla en el año 2010, en cuya ocasión hubo allí 10 muertos, cuando esa la flotilla fue atacada por comandos. Así que estábamos preparados para, en caso de una situación similar, ofrecer una resistencia pasiva, absolutamente pasiva y no violenta. Teníamos prohibido llevar cualquier instrumento que pudiera ser considerado agresivo, como cuchillos, tenedores, cucharas, alicates, tijeras. Y entrenamiento también en el sentido de no ofrecer, como decía antes, ningún tipo de resistencia que sirviera como motivo para una represión tan violenta como la había que sucedido en el año 2010. Carlos, bueno, después de todo, sí, adelante, adelante. Sí, discúlpame que te corte. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando decís resistencia pasiva, ¿qué sería? ¿Cómo se hace eso? Bueno, simplemente, por ejemplo, nos agrupábamos en grupos de apenas 6 a 8 personas que formábamos un círculo para mutuamente apoyarnos para una situación de tremendo estrés, porque habíamos tenido, dentro de la preparación, hubo una representación muy, muy directa de lo que podía ser un ataque. Es decir, estábamos trabajando en el subsuelo de un hotel, de pronto se apagaron todas las luces y por parlantes, con el sonido muy alto, se sentía como el rumor de olas y de sirenas. Se apagaron las luces, como decía, y de pronto aparecieron 5 encapuchados que repartían golpes y todo lo demás. ¿Y qué es lo que hacer en ese caso? Pues no mirarlos a los ojos directamente, no hacer ningún gesto que pudiera ser agresivo, como decía antes, y que diera motivo a represión. Si éramos arrojados al suelo, adoptar una posición de tipo fetal. Bueno, todo ese tipo de entrenamiento lo tuvimos durante varias horas, 2 días. Uh-huh. O sea, nada que sea considerado, y repito, que pueda ser considerado agresivo y que justifique la represión. A eso me refería. Bien. Perfecto. Bueno, y ya llegaron al puerto de Estambul, ¿y qué pasó ahí? Bueno, hubo una conferencia de prensa donde había periodistas de cadenas de todo el mundo, de las más importantes. Pudimos ver el buque, las instalaciones y todo lo demás. Y bueno, ya estábamos preparados para salir el día 26 y de pronto la presión que ya se venía sintiendo, porque en la prensa israelí aparecieron noticias de que se estaba preparando un grupo de élite para contrarrestar e impedir la llegada de la flotilla, que la flotilla siempre se ha movido en anteriores ocasiones, y en esta también lo iba a hacer, en aguas internacionales, jamás entrar dentro de las aguas territoriales de Gaza. Y bueno, el día 26 dijeron que por presión del gobierno de Israel, la bandera que tenía el buque, porque todo buque, toda embarcación, eso lo aprendí allí, para salir a navegar necesita tener una bandera de algún país, así como un auto para circular en la ciudad necesita patente, uh-huh. Lo mismo los barcos necesitan banderas, y en este caso la bandera era de un país que se llama Guinea-Bissau, en el oeste de África, y por presión de Israel, el gobierno de Guinea-Bissau mandó inspectores para ver qué es lo que había dentro del barco. Por supuesto, no encontraron absolutamente nada, excepto la carga, pero decidieron retirar las banderas. Y al retirar las banderas, evidentemente los buques no pueden navegar, y entonces fracasó ese intento y no se pudo zarpar. Un intento que de todas maneras se va a volver a repetir, sin ninguna duda, se va a hacer, pero esto demuestra la flotilla de la libertad y su salida frustrada por ahora, muestra por si hiciera falta que el poder colonial, me estoy refiriendo al poder colonial geográfico, económico, financiero, no se detiene ante nada. Y allí es donde tenemos que reflexionar sobre el tema palestino para darnos cuenta que lo que está sucediendo a 12.000 kilómetros de Argentina, tarde o temprano vamos a sentirnos nosotros afectados por ese tipo de políticas. No quiero adentrarme en el tema para no ser polémico y ponerlos a ustedes en una posición difícil, pero tenemos que reflexionar que muchas de las cosas que están sucediendo en Palestina no nos son ajenas. Algunas cosas nos han pasado nos está pasando y probablemente nos vuelva a pasar. De modo que los invito realmente a no a ustedes, sino a la audiencia, al que esté interesado, para que más allá de la poca información que tenemos, porque realmente no tenemos información, o en el peor de los casos estamos absolutamente desinformados, no es el caso de ustedes, estoy hablando de los medios de comunicación financieramente hegemónicos, claro. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando allí. Y tenemos que saberlo, porque es algo que nos puede afectar directamente, y creo que incluso nos está afectando directamente. No tenemos que olvidar que nosotros tenemos en Malvina a la OTAN. Se habla ahora de una presunta base que se va a establecer allí en Tierra del Fuego, con la importancia que tiene el Atlántico Sur y lo que se dice que está debajo del hielo de la Antártida. Pero bueno, paro aquí. Carlos, te puedo preguntar, ¿cuál es tu formación, no solo como militante en derechos humanos, sino para que le cuentes a nuestra audiencia, bueno, sos médico cirujano de qué, cómo has trabajado cuando has estado allá, hablaste recién de Alepo, de Gaza en 2008? Bueno, yo en realidad aquí empecé en Argentina a poco de graduarme en la universidad pública, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Estuve 2 años trabajando en el norte, en el ingenio Ledesma, en la época de Zafra. De modo que ese primer contacto con una realidad muy tremenda que tenemos nosotros, yo creo que me marcó para el resto de mi tarea como trabajador de la salud. Después, bueno, fue médico residente en la provincia de Buenos Aires. Estuve además 4 años en Estados Unidos porque quería realmente aprender una técnica que después traje acá al Hospital Público de Mar del Plata, donde trabajé durante 30 años. Y todo eso me fue ayudando a tener una determinada visión sobre lo que significa el acceso a la salud y la tarea de cualquier trabajador de la salud, ¿no? Y Carlos, ¿cómo ves la realidad actual, ¿no? En la salud argentina. Estoy realmente muy preocupado, como muchísima gente. Sigo preocupado, sigo activo también. He formado parte de la Asociación de Profesionales durante muchísimos años. Y creo que el acceso a la salud está muy dificultado porque el sistema de salud en Argentina está tremendamente fragmentado. Y por un lado tenemos las obras sociales, con los cuales tengo una mirada de afecto, pero también crítica, porque no entiendo por qué las obras sociales dan la espalda al hospital público. Y entonces tenemos por un lado las obras sociales, que aportan fundamentalmente a la medicina privada y prepaga, a pesar de que, claro, las obras sociales tienen un elemento de solidaridad que, por supuesto, no hay que dejar de lado. Pero me llama la atención cómo las obras sociales se desentienden, pareciera, del hospital público. Y, bueno, esto es muy polémico y seguramente a alguna gente no le va a sonar muy bien. Entonces tenemos las obras sociales, tenemos el hospital público y tenemos las prepagas, o sea que el acceso a la salud está condicionado en gran parte de acuerdo a nuestra capacidad de pago, y eso realmente me parece que es muy injusto, y lo estamos viendo en toda su dimensión en este momento. Un placer haberte conocido, Carlos. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar con vos. Seguramente te vamos a estar molestando en adelante porque nos damos cuenta de que podemos ir abriendo ventanas. Nos queda corto. Nos queda corta la nota y la verdad que, bueno, vamos a estar en contacto. Seguramente te volvemos a agradecer esta charla. Yo les agradezco a ustedes. Espero no haber molestado a nadie en particular, ser útil, abrir un intercambio de opiniones que nos va a servir a todos. De eso se trata. Abrazo grande. Ahí estuvimos conversando con Carlos Trota. Él es médico cirujano, es parte de la APDH, es el referente regional de la zona de Mar del Plata, de esto que es una organización histórica que tiene realmente mucho para mostrar en trabajo de acceso a los derechos. Y con toda su experiencia, ¿no?, humanitaria, ya jubilado, ya retirado, se va a Estambul, hace esta preparación para poder hacer llegar alimentos, medicamentos a la franja de Gaza y, sin embargo, no logran transgredir, como siempre, ¿no?, este bloqueo que lleva adelante Israel. Cualquier similitud con la realidad que estamos viviendo actualmente en la Argentina, se lo dejamos a ustedes. Lo tenemos que pensar. Estaba mirando hace unos días esto de qué pasó con la flotilla de la libertad en 2010. Son impactantes las imágenes. Ahora no los dejaron entrar porque lograron que el país que les había dado la bandera para poder circular les retirara la bandera internacional. Ahora, en 2010, con bandera y todo, la flotilla llegó al puerto y, vuelvo a insistir, busquen, flotilla de la libertad 2010, se ve cómo los militares israelíes ingresan al barco, abordan el barco y empiezan a matar gente. Y mataron a 10 militantes humanitarios en 2010. Ahora no llegaron a eso porque lograron que retirara la bandera internacional este país africano. Pero de verdad es muy impactante todo lo que no conocemos. Porque y no todo se, lo que vamos sabiendo cuando no empezamos muestra. A buscar un poquitito, cuando empezamos a rascar un poquitito. Es demasiado y tenemos que empezar a hacernos cargo también de eso, de ser quienes vamos a buscar la información y que no la ofrezca TikTok todo el tiempo, porque justamente ahí es donde te marcan la agenda. 10:57, ya venimos.